¿Qué diablos estáis haciendo? ¿Habéis tirado la puerta de la ciudad de una patada, malnacidos? Roar. Bájale tres tonitos. Acabamos de volver de derrotar a esa fea bruja que tanto temías. De ella no quedaron ni los huesos, pues se acabó convertida en un charco de vómito verde. Ser amable es mucho pedir. Un poquito de educación se agradece, ¿sabéis? Al fondo a la derecha es el bus 441 antes de llegar a Tirso Esmeralda. Oye, ¿dónde está el espantapájaros? ¡Cáspita el cornoque! ¡Es a la izquierda, por acá! ¡Ay! Cállate un rato, ¿no? Me lo ha amarrado. Unos minutos más tarde... Por fin hemos llegado a la puerta del castillo de Osuna, después de recorrer caminos interminables de baldosas amarillas, de afrontar todos y cada uno de nuestros miedos e inseguridades, de... Estábamos contigo, no hace falta que lo repitas. Lo que hay que ver, aparte de agresiva rarita. Cállate la boca, cabeza de alambre. ¡Soy Osuna el Grande y Terrible! ¿Por qué me buscan? ¿Roar? ¡Están hablando a las paredes! ¡Osuna! ¡Manguarrián! ¡Que se te ven los pies detrás de la cortina esa! ¡La cortina se ha convertido en un calvo! ¡Roar! Soy Osuna, el grande y terrible. ¡Que sí, que sí! Terrible y grande y bla, bla, bla. Bueno, vale, que me da igual. He venido a pedirte que cumplas tu promesa, gran, bueno, chafado, Osuna. ¿Qué promesa? Dijiste que me enviarías de regreso al Almodóvar del Campo cuando estuviera muerta la bruja malvada. Y a mí me prometiste un cerebro. Y a mí un corazón. ¡Rar! Eso, y al león valor. ¿De veras? ¿Ha muerto la bruja malvada? ¡Rar! ¿En serio? Que sí, pesado. ¿A la bruja? ¿La bruja...? ¡Que sí, coño! Que le metí un escupitajo y se derritió. Ahora cumple tu promesa. Os vais a reír. Pero se me gastaron los créditos de los deseos. Si queréis renovarlos, introducid los números de vuestra tarjeta aquí. ¿A dónde vas, Peter Cass? ¿Qué me estás con Tyner? ¡Alucino pepinillos! ¿Tenéis fuego? ¿Quieres fuego? Venid, pajoso y escacharrao. Vamos a darle fuego a este amable caballero. Toma un poco de gasolina. No. ¡No, por favor! Toma un poco de yesca, un manico. ¡No! ¡Piedad! ¡Clemencia! ¡Misericordia! ¡No me hagáis esto! Y aquí tienes tu fuego, malnacido y embustero. ¡Roar! Bueno, ha estado muy bien todo esto, pero ¿ahora qué? ¿Roar? Tiene razón. Quizás deberíamos haberle chantajeado antes. Eso es culpa de Dorotea y sus impulsos. Es que es de granja. Pedazos de... ¿Qué es eso? Sí, soy yo. La deslumbrante y hermosa Linda, valga la redundancia, y he venido a serviros de guía para esta larga traga. ¿Pero qué habéis hecho? Esto no es nada. El hojalata este ha vuelto a intentar cocinar y... ¡Ese es el mago Osuna! ¡El grande y terrible! ¡Agárrenla! ¡No! ¡No! Unos minutos más tarde. ¿Roar? Te pregunta cómo está. ¿Qué? Mira, Linda, necesitamos que nos digas cómo puede Dorotea volver a casa y sabemos que tú puedes darnos esa respuesta. ¡No, no os diré nada! ¡Estáis locos! Mira, belleza, tenés dos opciones. O nos contás todo lo que sabes, o aquí mi amigo el peludo se encargará de enseñarte todo lo que sabe él. Ya matamos una bruja y al petardo vejestorio del mago. ¿De verdad querés poner a prueba mi paciencia? Perfecto. Ahora harás lo siguiente, Adita. Dejarás de darme dolores de cabeza con tus lloriqueos y nos dirás cómo caracola salimos de este cuchitril. Porque si no lo haces, me encargaré personalmente hacer de tu patética y miserable vida de brillitos y colores una auténtica pesadilla. Creo que ya lo ha pillado. Rara. Los zapatos. ¿A qué son bonitos? Ya le he dicho yo que... Cállate, bocazas. ¿Qué pasa con ellos? Tienes que chocarlos 3 veces y desear volver a casa. ¿Rar? Y ya está. Sí. Pero, ¿y el viaje? ¿Y todo por lo que tuve que pasar? Eso era parte del aprendizaje, ya sabéis. La moraleja. Bien dicho. Hemos tenido que matar a 2 personas solo para que la niña pija está se choque los zapatitos. Eso no es un poco innecesario. Bueno, a lo mejor. Pero es que. Hay que hacer, si no, que aprenderemos. No aprenderemos nada. Bueno. ¡Sorpresa! ¿Eh? ¡A por ella! ¡Roar! Esperad, ¿sabéis lo difícil que es correr con un cuerpo que necesita aceite cada 20 pasos? Veamos cuál es la moraleja que tenemos que aprender ahora, ¿eh?